Bueno, pues como de momento no hay gente, hasta que comience el Foro Ciudadano, si queréis ir pasándolos para aquí, si queréis lo hacemos hacia allí, o hacia allí, hacia allí. No suelo hablar mucho del Foro Ciudadano porque la verdad que me gusta más escuchar que hablar. Pero viendo que está un poco de emergencia la situación, pues he cogido el micro. Y la verdad que en realidad tampoco tenía mucho más que contar. Ya hablé al principio de cuando comenzó el campamento, hablé también en una asamblea y no estuvo muy mal. Ahora, en realidad, quien me gustaría estar aquí, que me gustaría que me estuviese escuchando, serían a mis padres. Mis padres que no están aquí. Y me gustaría decirle a mis padres que no están aquí, que acabo de hablar con ellos lo que estamos haciendo. Porque no sé si estaréis en alguna misma situación que yo, de cómo le contáis las personas que venís aquí al campamento, cómo le contáis lo que está pasando. A mí en realidad se me hace un poco difícil, porque yo les cuento con mucha ilusión cómo está siendo el movimiento, cómo está siendo la acampada. Llevo desde los primeros días, desde el martes que comenzó, pero en realidad mis padres todavía como que no lo acaban de ver. Igual es algo que solo me pasa a mí, porque me quieren que me centre un poco lo que es la cabeza. Pero creo que es todavía un problema que no solo me pasa a mí, igual también os pasa a vosotros, de que en realidad no sé cómo lo contáis, cómo lo contáis hacia afuera. Entonces, así como yo he empezado, como el Foro Ciudadano tampoco ahora mismo tiene una temática de contar lo que queráis, pues si queréis, animo a alguien, a las personas, en este momento les estoy animando, aquí, que me estáis escuchando, que sé que me estáis viendo, si queréis decir a todos los demás qué es lo que os pasa, qué sensación tenéis o cómo creéis que recibe la gente lo que vosotros le contáis. ¿Creéis que se lo toma en serio, que no es algo que sea real o que no es algo que sea sólido? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Me llamo Elena. Tengo dos hijos y mi maridico que está ahí. Solo quería decir que estoy súper orgullosa del padre de mis hijos y de mis hijos, y que me siento súper orgullosa de toda mi familia, que ha sido hoy el bautizo de mi hermana, que tiene también dos hijos. Somos una familia muy grande, pero muy, muy, muy grande. Estoy súper orgullosa. Me entran ganas de llorar. No voy a llorar. Solo quiero decir que seamos una familia en el mundo entero, ¿vale? Que compartamos todos, entre todos, todo, que seamos un conjunto de familia, ¿vale? Y que nos queramos mucho todos, ¿vale? Y que sea una vida grande para todos. Y estas campanadas me suenan a que me voy a echar unas lágrimas y no quiero, pero me gusta. Y ahí está mi hijita, y aquí están todos ustedes, y nada más, no tengo que decir nada más, sino simplemente gracias por escucharme y por todos ustedes, y nada más, no tengo nada más que decir. Espero que les haya gustado. Gracias. Sé que muchas personas pensaréis que ahora mismo lo que habíamos propuesto nos ha enfocado hacia esa dirección, pero no, sé pensar que esto que está pasando ahora, de que la gente salga a hablar, a decir qué es lo que quiere decir, lo que quiera decir o expresar lo que quiera expresar, es algo que hace cuánto que lo hemos visto. Sí que nosotros, desde aquí la campada, ya se han estado organizando periódicamente estos momentos, pero yo creo que son todavía muchos más los días que no se ha hablado todavía nada. Entonces, por favor, si alguien tiene algo que decir hacia los demás, esto es un buen momento de abrirse hacia otras personas que, aunque no las conozcamos, sabemos que tienen intereses parecidos o que también, precisamente, como la compañera que acaba de hablar, quiere una vida mejor. Así que no tengáis ningún miedo o no tengáis un poco de reticencia a decir de vamos a ser repetitivos, de verdad, contar aquí lo que queráis. Este es el momento, el foro ciudadano de expresar nuestros sentimientos, que es lo que han estado callados durante tanto tiempo. Vale que se han hecho 2 semanas, pero 2 semanas desde hace cuánto. ¿Desde hace cuánto? Así que, por favor. Ahora, yo quiero decir que os quiero a todos un montón. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Os voy a contar una anécdota que me ha pasado hoy por la mañana, ¿vale? Yo soy madre y mirad, ¿veis esos 2 chicos que hay ahí? Son mis hijos y están jugando a fútbol. Bien, esta mañana yo me he bajado con ellos aquí, a esta placeta, porque este es mi barrio, ¿vale? Y resulta que un guardia civil que estaba ahí en la puerta de este edificio me ha dicho que no podíamos jugar a fútbol ahí. Y yo le he preguntado el por qué, porque realmente he estado mirando a ver si había algún cartel que pusiera no jugar al balón, como hay muchos sitios en los que los pone, ¿no? Y yo los respeto. Me ha dicho que no, que le podíamos dar a alguien. Y yo siempre le he dicho a mis hijos que, por favor, si pasa alguien, que se pararan. Bueno, ahí se ha quedado la cosa. Y resulta que estaba la radio del campamento y me he acercado a ellos y le he comentado lo que pasaba y claro, ellos lo han divulgado. ¿Qué ha pasado? Que cuando yo me iba por ahí he dicho, Sonia, voy a ver si hay algún, mira, este ha sido el de la radio, sí. Digo, voy a ver si hay algún cartel donde, vuelvo a repetir, pone no jugar a fútbol o a la pelota. Hola, Gloria. Resulta que no lo había. Y cuando me ha visto el guardia civil, ha venido a por mí. ¿Sabéis lo que me ha dicho? Tú, el de la radio, el de las rastas, ¿sabes lo que me ha dicho? Me ha dicho que era una chivata y que me iba a denunciar a la policía municipal. Y le he preguntado que por qué, porque yo, como soy perra vieja, me fumo un cigarro y me lo he metido entre los cordones, porque he subido mucho al monte, ¿sabes? Y respeto mucho la naturaleza. El tío ya se ha descontrolado, ya no sabía qué decir. Yo le he preguntado que cuando era pequeño, ¿dónde jugaba? En la calle. Pues que sepáis que esta calle es nuestra. Ni que los verdes, los azules, los grises, ni los amarillos nos van a sacar de aquí con 2 cojones. Y mis hijos y yo seguiremos jugando al fútbol ahí. ¡Fuerza! ¡Fuerza y no rebeléis! ¡La pelota! ¡Esa es la pelota! Al hilo de esto, se ha dicho de mañana venir aquí a jugar un partido de fútbol todo el mundo que queramos. O sea, no sabemos la hora, pero lo anunciaremos en el blog o algo y jugaremos un partido de fútbol aquí pacífico, tranquilamente, para que vean que se puede jugar a fútbol perfectamente sin molestar a nadie. Y sin mover dinero. Gracias. Oye. Hola. Hola. Realmente no sé exactamente qué vengo a salir a decir. Voy a procurar decir algo para animaros a todos a salir. ¿Qué puedo contaros? Os puedo contar anécdotas que te suceden aquí, en el campamento. El otro día estaba por allí más o menos. Quiero decir, para que veamos un poco todos nosotros cómo somos tan proclives a en cuanto algo empieza a estar un poco organizado, un poco tal, vamos a meternos con eso. Vamos a meternos con eso y no contra lo que realmente intentamos cambiar aquí, que es el sistema, es atacar a los gobiernos, el capital, toda esta historia, ¿no? Bueno, la historia es una anécdota. Iba por ahí y una mujer se me acercó y me dijo algo así como: que sepáis que yo os apoyaba, pero que ya no os apoyo, ¿eh? ¡Que ya no os apoyo para nada! Y yo, vale, perdone, ¿se puede acercar para decirme? ¡No, que ya no! Y yo, no, hombre, espera un momento, acérquese, cuénteme por qué no nos apoya, y antes nos apoyaba. Y dice, pues porque me he enterado que he visto unas pancartas en las cuales decía que había que matar a los que iban a ver al Papa. Cara de estupefacción, ¿no? Entonces le digo, no, espere, señora, no, pero que eso no se puede decir, eso. Y yo, no, perdone, es que no se está diciendo eso. O sea, usted ha visto un hecho puntual, una pancarta puntual, que igual, no digo que no exista, sino que le ha escrito alguien a título individual, de que, yo qué sé, pues que haya que matar a la gente que vaya, pero esto no, en principio este movimiento no se mete al tema de la religión, ¿no? Ni respeta todo tipo de creencias, de religiones, de... Ya, pero es que eso no se puede decir, porque claro, ahí están los chicos, y los chicos, ¿qué culpa tienen? Y yo, que ya, pero que le digo que desde el movimiento, o sea, desde la idea de esto no es hacer que los jóvenes no vayan a ver al Papa, no tiene nada que ver. Bueno, es una anécdota sin más, ¿no? Pero es un poco para que reflexionemos antes de atacar todo un movimiento social por un hecho aislado, que pensemos en que igual... es un hecho aislado y no es representativo de todo el movimiento social. Os animo a salir a contar anécdotas. Gracias. Buenas tardes. Ahora voy yo y me pongo en serio. Bueno, el tema es que hay un cartelito por ahí en uno de los pivotes, en los cuales muy claramente dice, cosa que es verdad, que España tenemos el país de Europa con más presos. Lo pone con otras palabras, pero vamos, en definitiva es eso, que algo falla. Y se pregunta si este es el sistema de bienestar. Por otra parte, las noticias de ayer, antes de ayer en televisión, vemos que un señor, un preso común, sin delitos de sangre, lleva cumplidos 35 años de cárcel. Yo creía que la condena a cadena perpetua era en solo 30. Claro, me van a decir, son hechos individuales que van sumando. No me sigue convenciendo, aquí algo falla. Luego, los que por suerte o por desgracia hemos tenido... o hemos vivido la experiencia de tener alguna persona en presidio, sabemos que a los familiares de presos se nos condena a una condena paralela. O sea, se nos obliga a correr con unos gastos, no se nos subvenciona los viajes hasta fuera para nada, cada uno se lo tiene que bajar de su bolsillo, que entre semana no hay autobuses, que cuando hay autobuses sábado y domingo solo es hasta fuera. Bueno, no, sábado y domingo hay hasta allí. Sin descuento de pudiendo comprar de billete de ida y vuelta, cosa que los demás ciudadanos de fuera pueden hacerlo. Yo os invito a reflexionar, hay mucho más, pero no os voy a dar la brasa. Me parece que hay un blog que es infoprisión.es, entrar, consultarlo y luego que cada uno saque sus conclusiones. Gracias por aguantarme. A ver, recuerdo qué es esto, por si acaso nos hemos desviado y ya tenemos miedo de salir a hablar o algo así. Esto es algo muy sencillo. Esto es un espacio para que la ciudadanía salga aquí y exprese su descontento para con prácticamente cualquier tipo de o bien contra el gobierno o contra el ayuntamiento, o que quiera contar una anécdota que realmente le ha afectado. En general es un espacio para que abiertamente podamos decir qué es lo que nos molesta de este mundo, por qué, y si es posible ofrecer una solución o una alternativa. Así que de primeras os recomiendo, o sea, os encomiendo a que vengáis aquí y digáis, a mí no me gusta esto y me gustaría que fuera de otra forma, para daros premisa. Salid aquí y decir qué es lo que nos gusta y cómo lo cambiaríais o no. Simplemente decir qué es lo que nos gusta, que al fin y al cabo es de lo que ha nacido este movimiento, que es de decir, a mí no me gusta esto. Gracias. Perdonadme, faltaba informaros que la persona esta que está en huelga de hambre ya lleva bastantes días ingresado en enfermería, según los medios oficiales, y que está ejercitando su derecho a la huelga de hambre o su derecho o lo que le dicta su sentencia. Yo creo que debemos de apoyarle de alguna manera. Hay mucho más, pero que no es el momento. Vale, gracias. Pues yo voy a hablar, pero no para quejarme, para todo lo contrario. Mira por dónde. Bueno, he escrito esto porque como no estoy acostumbrada a hablar en público, pues se me van las ideas. Entonces, después de comer, he escrito esto. En Madrid oí que se había cerrado la cocina de la acampada y aquí se ha mantenido. Y quiero deciros que eso es un símbolo más importante de lo que a simple vista parece. Pues es un pilar básico de transformación de este estado de cosas que queremos cambiar. Está implícito en esto la soberanía alimentaria y, por otra parte, un homenaje a todas las mujeres que a lo largo de la humanidad se han encargado de esta tarea sin la cual la vida no habría sido posible. Eso por una parte. Y por otra, me gustaría decir que este foro tendría que ser permanente y pacutio. Vamos, que nos conocieran en el mundo por este foro, igual que nos conocen por Goya, por Costa, por Amparo Poc, por la Jota, por el Ebro, por lo que queráis. Y deciros que aquí ha habido una revolución. Y ha habido una revolución por los esfuerzos de tantas personas como han trabajado aquí y no han sido en vano. Y vosotras, criaturas, habéis sido las artífices. Muchas gracias. Hola otra vez. Quiero deciros que esos dos críos que hay por ahí, más uno que se ha añadido, son mis hijos y siguen jugando al fútbol. Bueno, buenas tardes. Yo estoy aquí por lo primero para hacer un llamado a ustedes, ciudadanos. Lo primero que se ha dado en este movimiento es poder llevar esto a los barrios. Así que hago un llamado a ustedes, ciudadanos, que se ha abierto un debate muy grande para buscar un cambio en España. Ese debate lo tenéis que dar en vuestras asociaciones. Darle poder a las asociaciones, porque ahí es donde se va a poder consensuar un debate en el cual todo el mundo pueda participar, desde los distintos modelos que hay. Económico, político, social. Entonces es lo que tenéis que hacer. Si no, esto se apaga. Tenemos que dar ese debate. Por favor, es que si no, la gente tiene un pequeño problema, que es que cuando ve esto, tiene miedo. Tenéis que soltaros más. Tenéis que ir a los barrios, tenéis que enteraros de vuestra gente que vive en vuestro propio barrio, tiene problemas. Y puede ser que ustedes podáis dar la solución a esos problemas en vuestro mismo barrio. Y poquito a poco seguirá montando esto como una telaraña y podemos buscar ese cambio que todo el mundo está ansiando. Todo el mundo quiere un cambio, pero todo el mundo tiene que dar la lucha. En algún sentido o en otro, ya sea ayudando o por lo menos enterarte del problema del de al lado. Que por lo menos puedes darle un abrazo o decir, hey, estoy aquí, ¿sabes? Aunque sea dándole el apoyo moral. Hay mucha gente que está cansada porque de verdad esto cuesta mucho. Pero poder ver esta cantidad de gente sentada, oyendo propuestas, ideas y cosas que puede mejorar, es un principio. No lo apaguemos, porque si lo apagamos, vamos a quedar en que siempre la gente no puede hacer las cosas por sí misma. Es lo que quiero decir. Hay un dicho que dicen por ahí, donde yo vengo, que nosotros hagamos la historia y que otros la vivan en un mundo mucho mejor. Luchar por cambiar el mundo de verdad significa amor. Buenas tardes. Vamos a ver, primero voy a contar una anécdota, ya que iba de anécdotas aquí. El otro día, cuando estaba aquel círculo de papeles que después se quitó por la lluvia y eso ahí, y yo ponía mis cartelitos, porque yo traigo cartelitos y los pongo, ¿no?, a libremente, por ejemplo, como este, os voy a enseñar este, que se ve más desde lejos, se puede ver, otros muchos diferentes. Y viene una señora por detrás de mí, mayor, oiga usted, quería hacer el favor de ponerme un cartel allí en el centro. Digo, sí, voy a pisar todos los papeles para poner el suyo. Sí, hay que ponerlo porque es muy importante. Tiene usted que poner que la salvación está en Dios. Digo, me corrió toda la plaza detrás de mí, oiga. Y yo huyendo de ella hasta que ella me hartó y la dije, señora, yo soy ateo. Y salió corriendo. Bueno, yo lo que quería hablar, al hilo de lo que ha dicho el compañero de anterior, es que yo estoy haciendo lo posible a ver si se extiende esto por los barrios de Zaragoza, ¿no? Yo vivo en Las Fuentes y estaba en la asociación del tranvía en Las Fuentes y yo pensaba que podría hacerse aquí una de estas asambleas, decir, bueno, ¿quién es de Las Fuentes? Pues vamos a ponernos todos juntos. ¿Quién es de Torrero? Y así, por ejemplo, para dinamizar en los barrios, pues ponernos en contacto allí en el barrio, hacer cosas, pegar papeles, o sea, lo que se nos ocurriera hablar, ¿no? Pero he encontrado una serie de tropiezos, ¿no? Y de todas maneras voy a seguir, yo hasta que me muera. Y entonces lo que iba a decir, yo propondría, para que se pueda extender esto, que no vaya muriendo aquí, unas camisetas con unos lemas que se extiendan. Yo, de dinero, yo el primero en poner, si hace falta, ¿no? Unos lemas alusivos a lo que estamos haciendo y que se puedan distribuir, hacer muchas, repartir por Zaragoza o la gente cada uno en su barrio y demás. Una. Y otra, pues una. Yo la verdad os digo, me parece que se está aquí intentando trabajar con las asociaciones de vecinos. Yo soy algo escéptico con las asociaciones de vecinos. Hay muchas de ellas que tienen reciben apoyo del ayuntamiento, subvenciones y eso, y claro, pues la crítica si la hacen es muy muy lambicada, pues conocen al concejal de tal o cual y no quieren meterse a fondo con los problemas, ¿no? Entonces yo quería, si puede ser, al margen de las asociaciones de vecinos o con las asociaciones de vecinos que demuestren que están por luchar. Porque a mí me da la sensación en algunas que vienen aquí, sí, vamos a hacer allí en el barrio, no sé qué, y luego no hacen nada. Porque yo en Las Fuentes me dijeron que estaban en contacto con la de la asociación y yo no he visto nada en Las Fuentes alusivo a esto, ni una reunión, ni una llamada a una convocatoria, a una asamblea, nada veo, ni papeles ni nada. Por eso digo que a ver si nos están boicoteando, no abiertamente así boicoteando, pero quiero decir que nos están dejando de lado y haciendo como que cuando vienen aquí. Porque aquí venimos de todo, ¿no? Aquí yo he visto subir a la tribuna ahí a un individuo que conozco, que es de Comisiones Obreras, que es siniestro donde los haya, y se cascó ahí un discurso con el puño en alto, que yo le dije, me conoce y él a mí también, que yo estaba en comisiones. Y le hice así, y bajó como un rayo, ¿qué te pasa? Digo, que tienes la jeta que te la pisas, tío. Porque todo lo que estaba diciendo él era exactamente lo contrario de lo que hace. Entonces son personas que necesitan ese minuto de gloria, esos aplausos y eso les no sé cómo decirle, como un orgasmo para ellos. Y vienen aquí. Entonces yo también lo dije, lo propuse, que es preferible dinamizar o priorizar las asambleas como esta, donde todos hablamos, pensamos, discutimos, que esos. Estaba allí la tribuna, un micrófono y un montón de gente en la plaza sentada alrededor para escuchar y aplaudir. Yo para escuchar y aplaudir está el teatro, está el cine o está la televisión, pero no esto, que no es para eso, para no responder, sino solamente aplaudir. ¿Me entendéis? Una cosa es un acto en el cual tú eres un espectador nada más, ¿no? Y estás allí a ver lo que te dicen, y otra, un acto en el cual todos conversamos, participamos y demás, que es lo que yo creo que debería de priorizarse aquí. Y nada más, que me estoy extendiendo mucho. Hola, buenas tardes. Puedo pedir casi disculpas, estoy un poco nervioso, no he hablado nunca así delante del público y sobre todo aclarar que no quiero, con mi opinión, que nadie se sienta ofendido. Desde que empezó el movimiento llevo viniendo y días, a ratos, cuando puedo, no puedo estar fijo aquí y demás. La opinión que quería transmitir es esta. A lo largo de todo este tiempo y en diferentes medios, televisión, radio, periódicos, etcétera, he oído y he leído, sobre todo, pues, comentarios despectivos, por lo general, siempre enfocados hacia la misma gente. Creo que discriminatorio simplemente por vestir de distinta manera o no llevar el corte de pelo todos igual, que es que yo creo que una persona es como un mundo y no tiene que ser igual a la otra. Me llama mucho la atención, y es una experiencia personal, a lo mejor es que he tenido mucha suerte, que jamás he tenido ningún incidente con ningún tipo de persona así. Cuando sí que tengo muy claro que me atracan diariamente o mensualmente, vamos a decirlo así, por suerte ahora, en mi nómina, señores muy bien peinados, muy bien vestidos, con muy buenas corbatas, llámese políticos, llámese banqueros y, por qué no decirlo, llámese curas o iglesia, más bien iglesia. ¿Por qué digo esto y sobre todo la connotación última? Bueno, me resulta muy paradójico que exista un Estado llamado Vaticano dentro de otro Estado, con una economía propia, con un estamento propio intocable, que además diga que no, que hay que ser como muy solidarios con los demás y repartir. ¿Pero qué reparten? Porque sí, yo pienso que en todos sitios hay gente buena y gente mala. También allí habrá, pero seguro que no son los que mandan. Y si no, que empiecen por repartir. Esa es simplemente lo que os quería transmitir. Disculpad, no os olvidéis que todo que os roban y que me roban sale de impuestos que todos cotizamos, para coches públicos, para viajes, para comidas, para... Lo pagamos todos, ¿eh? No se lo ganan. Cuando un administrador, porque al fin y al cabo, vamos a reducir un poco el tema, es... Vamos a decir que el país es como la casa. Cuando el administrador de la casa hace mal su trabajo, se le echa y se busca otro. Estos han hecho las leyes, tienen un ejército de abogados y hacen su juego a su medida. Una vez que se agarran ahí, no se les saca ni con agua caliente. A ver si abrimos los ojos ya, por favor. Bueno, yo quería decir que estoy más que harto de ver cómo engañan a la gente con estas máquinas tragaperras, con estos concursos que salen a las tantas de la mañana, que son tan fáciles y que nunca gana nadie nada. Pues simplemente eso, que estoy harto de ver cómo estafan a la gente, cómo engañan a la gente, cómo es legal y cómo, a costa de estafar a la gente, hay quien hace mucha riqueza. Y que para el partido de mañana yo juego de portero. Es igual, que será de fútbol. Hola, que más que nada, que esta mañana éramos dos. Y si ahora, si os fijáis, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 7 niños. 7 niños jugando al fútbol y dándole a la pelota. ¿Sabéis lo que os digo? Ese es nuestro futuro. Tenemos que protegerlo de toda la mierda que hay en este país. Simplemente eso. Bueno, y mañana seremos muchos más y muchas más. No lo sabemos, lo anunciaremos, me imagino, mediante el blog. La peña de eventos que lo apunte porque es necesario lo del partido de fútbol. Pues que se pase por aquí, es que no tenemos otra manera de salir hacia afuera. En Radio Ñapa también lo emitiremos. Bueno, yo como la cosa va de anécdotas, yo voy a contar dos también que han sido divertidas de esta mañana. Una ha sido que mientras daban las campanadas de no sé qué hora, creo que era la de los infanticos, estas que se ponen a cantar, estábamos nosotros con la radio que montamos todas las mañanas a todo volumen y hemos dicho que, sin más, o sea, sin ningún tipo de maldad, hemos dicho que era una guerra de vatios entre los que tienen el poder y los que no lo tenemos y lo tomamos como podemos. Y hemos dicho, la guerra contra los vatios del Pilar. Y ha pasado por detrás un cura con azacuellos y todo tal, y nos ha dicho, ¡lástima no se os reviente la cabeza! Y nos hemos quedado así todos parados, le hemos pedido ahí, nos hemos reído porque nos ha parecido muy gracioso. Y sin más, esa es una de las anécdotas que nos ha pasado esta mañana, que ahí hemos flipado un poco. Y la siguiente ha sido que el mismo que ha prohibido jugar a fútbol a los chavales ha ido diciendo por ahí a un par de personas que los que tenemos las rastas aquí por ahí estamos recibiendo un sueldo por estar aquí de un partido político de izquierdas y tal, y que cuando acabe todo esto se nos va a llevar a todos como bases a un campamento de 5 días en el monte o no sé qué, que nos va a dar no sé cuánto dinero y no sé qué, o sea... Para que veáis hasta dónde está llegando el nivel de imaginación de la gente con esto, cuando esto simplemente es un movimiento social que se ha dado por gente anónima, que venimos aquí porque creemos que tenemos algo que decir y que, por favor, si hay alguien que está cobrando algo de dinero, que me lo diga, porque yo llevo un paro desde hace un año y medio y no cobraría nada, pero por lo menos sabría que hay alguien cobrando, pero vamos, o sea, que es que me parece tan absurdo, no iba a salir a contarlo porque me parece tan absurdo lo que todo eso, que pero bueno, que sepáis que hay gente que piensa que estamos cobrando por estar aquí. O sea, igual soy yo el único pringao que no cobra, pero bueno, yo qué sé, o sea, que llevo aquí currando 12 horas al día desde hace más de 15 días montando el sonido a todas horas y no he visto ni una, yo qué sé, que sin más, que a continuar la lucha y que a veces el humor también es forma de lucha. ¡Aupa Radio Ñapas! Bueno, pues voy a volver y voy a raíz de lo que ha dicho un compañero, me ha gustado bastante porque ha puesto el concepto de lo del espectador y si lo pensáis, en realidad es lo que hemos estado haciendo toda nuestra vida, hemos estado actuando como espectadores y no teníamos una voz que ahora mismo es este micrófono que estoy hablando, pero también son todas las voces que, como he comenzado diciendo, las voces que vosotros decís cuando salís de aquí, de esta plaza o de los blogs o del internet, cuando habléis del movimiento. Pensar que, como han dicho, esto es una revolución social y que cada uno de vosotros tiene una voz propia para poder opinar qué es lo que cree de este movimiento. Entonces, abandonemos esa idea de que tienen que hablar por nosotros, porque ahora se ha hecho aquí verídico y está aquí que estamos nosotros, que podemos hablar. Así que vuelvo a animar a las personas de que en realidad estamos aquí para contarnos lo que queramos. Somos personas anónimas y podemos expresar nuestros sentimientos. Yo también llevo, desde como el compañero, 2 semanas y la verdad que he conocido a unas personas maravillosas, maravillosas, por haber hablado con ellos y ver que en realidad no estamos tan solos, que otra vez, vuelvo a decir, es lo que quieren que pensemos, que estamos solos. Así que otra vez vuelvo a animar a que todas las personas que queréis decir algo o que queréis contarnos qué tal os ha ido el día, pues venir aquí, porque ahora mismo somos ciudadanos y ciudadanas que estamos para darnos apoyo en nuestra vida cotidiana, en la que siempre nos están robando, en la que nos están atracando. Entonces, os animo a todos otra vez nuevamente. Y si nadie sale, pues voy a contar yo una anécdota, como va de anécdotas. El otro día fui al médico porque teníamos revisión con mi madre y no sé si os habrá pasado, pero yo en un médico solo es una revisión normal, no sé, solo es hablar de pues, cosas médicas, pero la mujer, mi madre le sacó el tema a la médico de que yo estaba aquí en la acampada. Y lo siento mucho por los pacientes que tuvieran que esperar después, pero estuvimos una hora hablando de política con la médico. No sé si eso habrá pasado, pero en ninguna de las revisiones que habíamos tenido antes había pasado eso. Y así como a mí me han pasado en la consulta del médico, me ha pasado en la residencia en la que estoy, de hablar con todos mis compañeros de política, y me ha pasado como que ahora escucho en las paradas del autobús incluso hablar de política. De verdad, confiemos y creamos y sepamos que esto es una revolución social, de que ahora mismo la política y las acciones que están teniendo ellos, podemos opinarlas y podemos cambiarlas, pero tenemos que estar juntos y podemos hablar. Así que, por favor, os animo nuevamente a que si queréis decir algo, lo digáis, porque esto es un espacio abierto en el que podemos opinar todos. Es el Foro Ciudadano, Foro Ciudadano y de todos los ciudadanos y ciudadanas. Bueno, yo por echar una manita, porque total tampoco sé mucho que decir, ¿no? Pero bueno, siguiendo un poquito con lo de la colega, creo que vuestras opiniones serían importantes aquí y creo que las cosas que pensáis son muy importantes y sí, os invitaría, porque precisamente necesitamos vuestra ayuda. Vuestra ayuda para que habléis, digáis, penséis y nos digáis a nosotros, a todos nosotros, incluso al gobierno y a la madre que los parió, que joder, estamos aquí y estas son nuestras ideas y estas son las cosas que queremos decir. Veo que no estáis muy por la labor en este momento, no sé si es que tenéis miedo o si es que algo os coarta. No, aquí no os coartéis, ¿vale? Tener la amabilidad, y os lo agradezco que estéis aquí, tener la amabilidad de venir y decir vuestras cosas que penséis y que queréis decir. Os lo agradezco por estar aquí a todos vosotros. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Bueno, es la primera vez que hablo, me da un poco de vergüenza, pero era por ayudar un poco, echarle una mano a la compañera. Soy una joven que estoy en paro y estoy ahora mismo buscando trabajo, por eso me hace mucha ilusión este movimiento y yo propongo que continúe con una asamblea semanal. Y también propongo, ya sé que esto no tiene mucho que ver, que por lo menos se suba el salario mínimo interprofesional a unos 1.000 euros, que ya vale, ¿no? Bueno, os animo a continuar. Que digo que yo sí que cobro, pichón. A ver si te estás enterando que yo cobro del Estado, chavalote. Soy policía secreta, ¿no te habías dado cuenta todavía? O sea, ¿qué te piensas? ¿Que las muletas son, Estos son micros, chavalote. ¿Y no ves dónde llevo la pipa? Voy preparado para la guerra, hombre. Bueno, que con un poquito de suerte también, que de paso a las pensiones estas pequeñitas que hay, ¿sabes? Que si se piensa que con 374 euros vivimos, mientras ellos viven con 28.000... Vale, a ver si nos podemos subir un pelín, y aunque sean 500 pavillos o 450, que nos pongan una casita adecuada a ese salario, ¿vale? Y cuando tengamos esa casita, incluso yo quiero trabajar, pero creo que está un poquito difícil, ¿vale? Yo creo que la gente que estamos en mi situación, no digo que vosotros no lo estéis, estamos todos aquí precisamente porque estamos todos jodidos. Lo que necesitamos es hacernos escuchar un poquito y decirles, oiga, por favor, que en esta vida no se vive con este dinero, ni con el tuyo ni con el mío, ¿vale? De todos modos, a ver si conseguimos también que se bajen un poquito los sueldos, que es que yo creo que están un pelín altos. A ver si, en vez de cobrar de 5 sitios distintos, conseguimos que solo cobren de uno, ¿vale? Y con eso conseguiremos, aunque sea, aumentarnos el nuestro. A ver si lo conseguimos. Gracias. Es que estoy hoy que me pierdo. Yo quisiera decir una cosa. Lo que decía el compañero, ¿no? De los sueldos y tal. Yo pienso que deberíamos dejarlos con un mes, solo un mes, con el sueldo que tenemos algunos, ¿vale? Mi sueldo, os lo voy a contar, son 400 euros, porque lo he dicho muchas veces, yo soy una señora, señora, con S mayúscula, de la limpieza, porque no tengo paro, porque no tengo ayudas, soy una mujer divorciada, y yo creo que hay mucha gente que necesitaría un poco de ahínco para salir aquí y decir lo mismo que yo. Pero yo no me considero una trabajadora, ¿sabéis? Yo soy una luchadora, ¿vale? Una luchadora. Y pienso seguir luchando por lo mío y por lo que yo creo que es imprescindible, que es simplemente y tan sencillo como un trabajo. Un trabajo que siempre yo, mira, me acuerdo de una frase que me dijeron, el trabajo dignifica a la persona, y es verdad. Dignifica a la persona, porque cuando no tienes de dónde sacar ni de dónde darles de comer a tus hijos, es muy jodido. Y pues eso, que se bajen los sueldos y que ya de paso se bajen a la Plaza del Pilar a hablar con nosotros, que eso es lo que hace falta. Gracias. Hemos pensado que como mucha gente le da vergüenza salir al micrófono, pues vamos a pasar el micrófono mano en mano. Estoy detrás vuestro, señores. Y quien quiera hablar me lo pida. Y yo se lo quiero... Ah, perdón, no lo veía. Hable. Bueno, yo me he atrevido después de 3 semanas de venir. Os he escuchado muchísimo. Me ha sorprendido mucho, ya no me considero tan joven, pero me ha sorprendido mucho que este movimiento haya surgido desde la gente más joven, que nos, a la gente un poco mayor, a un poco no tan joven, nos ha removido un montón de cosas del pasado, ¿verdad? De historias en las que hayamos podido participar aquí o en otros países. Y la verdad es que yo creo que, que la frase o la palabra que más utilizaría yo a lo que se está dando ahora a nivel nacional es esperanza. Creo que tenemos esperanza, por fin, después de un montón de años de sensación de apatía generalizada de la ciudadanía, de repente nos quedamos con la idea de que hay esperanza, de que las cosas van a cambiar, de que hacía falta un movimiento fuerte, abierto, participativo, en el que todos podamos venir sin miedos a decir las cosas que nos parecen, ¿verdad? A mí me da un poquito de temor que pasado el tiempo nos podamos ir agotando de venir a la Plaza del Pilar, que este lugar va a ser algo emblemático, ¿verdad? Va a seguir siendo algo emblemático, pero sí me da un poquito de temor, y creo que nos pasa un poco a muchos, ¿no? De para dónde vamos más allá del venir, participar los días que podemos, explicar lo que nos sucede, pero que sí es importante que se vayan gestionando otros espacios más allá de la Plaza del Pilar. Yo creo que aprovechando el blog, que tiene muchas personas que lo visitamos, el blog vuestro y el de los compañeros de Madrid y de Barcelona, creo que debería, como idea, como sugerencia, lo hemos hablado hace poquito también con otros compañeros, creo que se debería abrir una pestaña nueva que diga barrios, porque más allá de la plaza, que puede ser un lugar donde podamos con mucha frecuencia continuadamente visitarnos y hablar en el foro ciudadano, tal vez lo importante ahora sea también ver que muchos de nosotros, de cada barrio en el que venimos, podemos encontrar espacios también. Sea la asociación de vecinos, sea la Casa de la Juventud de cada barrio, sean los centros culturales, sean incluso las parroquias, ¿por qué no? Yo tampoco soy una persona clerical, pero efectivamente hay espacios en comunidades de base cristiana que también pueden servir de espacio. Todos los espacios en los que podamos participar, en muchas instancias en las que podamos participar desde los barrios, creo que ese es el momento ahora de intentar ver que esto vaya también hacia allá. Porque el temor puede ser que dentro de unos meses nos quememos, ¿verdad? Nos agotemos de estar viniendo, y que de repente este movimiento que ha surgido un poco espontáneamente, que ha sido un ejemplo a nivel nacional e internacional, se nos quede solamente en la ilusión de lo que fue en un momento determinado frente a las elecciones. Entonces yo creo que tenemos que cogernos de la palabra esperanza con fuerza, ¿verdad? Tener esperanza con la generación nueva, que no son los ninis que siempre se dice, ¿no? Que efectivamente por fin hay un espacio en el que sí hay posibilidad de desarrollarse. Es verdad lo que la compañera decía hace un momento, en las paradas de los autobuses la gente habla de las acampadas. No solamente de las acampadas, sino que hemos perdido el miedo a hablar. Lamentablemente es un miedo que las generaciones pasadas, ¿verdad?, lo hemos tenido, ¿no? Y la gente joven no tiene miedo a hablar ahora. Entonces, que nos agarremos de esa palabra, que intentemos mantener la acampada o intentar mantener el espacio de conversación aquí en la Plaza del Pilar, pero que, como sugerencia, el trabajo con los barrios se comience a hacer, que se aproveche el blog, en el blog que se den contactos o que se den espacios de contacto en los barrios, ¿verdad? Y que aprovechemos el internet para ponernos en contacto entre nosotros, que hay mucho por hacer y que eso no puede morir aquí. Gracias. Contestándote respecto a lo de los barrios, decir que hoy ha salido una nueva iniciativa que vamos a empezar a llevar a cabo dentro de un plan que tenemos ya para salir, que es hacer una especie de dosieres en los que te vengan ya incluido toda la información necesaria para montarte tu propia asamblea donde quieras, en tu pueblo, en tu empresa, en tu barrio, en cualquier lugar. En cuanto lo tengamos, lo anunciaremos y será, nada, llegar, cogerlo. Ahí te vendrá toda la información necesaria para que te montes tu propia asamblea donde quieras y que así, pues, la palabra se vaya expandiendo ella sola y que todos nosotros, pues, organicemos asambleas donde queramos y hablemos de lo que nos interese en cada lugar específico. Gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras. Soy padre de dos hijas que han tenido que marcharse al extranjero para tener trabajo porque aquí se incumple ese famoso artículo de que todos los españoles tienen derecho a un trabajo digno. Entonces, mi recuerdo para los ausentes, para todos los que se han tenido que ir al extranjero, que también están en espíritu en todas estas acampadas. Y en cuanto a una propuesta, como el cansancio pues se nota, yo propondría, si es posible, una especie de acampada rotatoria, es decir, que se abran algún tipo de listas en donde los que queramos estar uno o dos días, cuando haga falta, cuando se nos llame, pues podamos estar aquí un día, una noche, lo que haga falta. Hasta luego. Hola, buenas tardes a todos. Yo me gustaría exponer una cosa a la cual he llegado a la conclusión en todo este tiempo que llevo viniendo aquí después de trabajar. A lo largo de mi vida, sobre todo de mi infancia, mis padres siempre me han educado de una manera y me han dicho cosas como no te metas en problemas, asume todo lo que te dicen en el trabajo, calla cuando los mayores hablan. Bien, esto es posiblemente lo que nos haya enseñado la gran mayoría. Vale, yo sé que el día de mañana mis hijos, si algún día los tengo, los intentaré educar de otra manera, para que no les cueste tanto salir a la calle como nos está costando hoy en día. Yo les diré que luchen por lo que creen, que no siempre la policía tiene razón, que hay que sufrir para conseguir las cosas, pero no hay que agachar la cabeza, porque si a nuestros hijos les enseñamos eso, los estamos haciendo cómplices de un sistema, o más bien lacayos de un sistema del cual no van a poder seguir jamás. Bien, pues esto es mi primera reflexión. La segunda es simplemente solicitar que la gente que esté por aquí, que sea de San José, que le interese promover el movimiento por el barrio de San José, que haga el favor de, si puede, acercarse a mí, y yo con gusto pues tomaré los datos y empezaremos a mover la cosa por el barrio. Venga, muchas gracias. Hola, buenas. Soy un joven, llevo aquí ya acampado desde los primeros días. Ya hace un par de semanas mi única esperanza era coger las maletas, irme para Francia, Alemania, a ver qué me ofrecía la Merkel. Hoy tengo esperanza en quedarme aquí, en este país, porque veo que la gente se mueve. Antes estábamos como adormecidos. Tenías que tragar cualquier tipo de contrato llevando un año una empresa con una ETT, tenías que estar agradecido. Agradecido de tener trabajo. Pero si sigues así, con la precariedad, digo, ¿cuándo me voy a ir de casa? Digo, a tener que quedar viviendo con mis padres hasta los 40. Quiero dar las gracias a toda la gente, no solo acampada, sino los que vienen a apoyarnos, porque son los que nos dan la fuerza a continuar todos los días. Muchas gracias. Buenas tardes. Normalmente, como sugerencia, todos podemos aportar, tal vez no estar aquí acampados, pero todo el mundo se lo puede decir al vecino. Y cuando le dices, haz algo, haz esto que no te cuesta nada, que si sacar dinero del banco, que si ir a hacer esto otro, a veces no, te dicen, ¿para qué? No vamos a cambiar nada. Pero tú puedes decirle, pero que no sea por ti. Si esto un día se consigue algo, que no tengas que decir, no fui capaz de hacer nada. No te cuesta tanto. Puedes poner tu grano de arena diciéndoselo al vecino. Mira, una propuesta que aquí tienen muchas ya asambleas, ya toman muchas decisiones sobre bancos y tal, ¿no? Pues bueno, yo aporto una. Por ejemplo, cuando te enteras de que a alguien le van a echar del piso, o cuando a alguien le han dado un crédito y le quieren embargar, ¿por qué no ir toda la familia y los amigos? Oye, y si no, coge enemigos también. Y todos al banco, ¿sabes? Con cazuelas, como han hecho en algún otro sitio por ahí. Con cazuelas. Y después pon muchas pegatinas diciendo la verdad, no mientes, no exageres. Simplemente la verdad de lo que hace el banco. Siempre te ponen publicidad, ¿verdad? Una publicidad que están muy orgullosos. ¿Por qué no poner publicidad de lo que hacen, que a lo mejor les gusta menos? Poner, has echado a tal, o le has quitado el piso y le has hecho un crédito de 70.000 euros a pagar en 20 años. Vergonzoso. Pero tal vez nos quedamos en casa, somos incapaces de ir con esa persona, toda la familia y todos los amigos a dar guerra al banco. ¿Sabes cómo se sentiría si lo hiciéramos todos? Son pequeñas acciones que no nos cuestan dinero. Pero si no haces nada, luego no te quejes. Tal vez España castiga políticamente la mentira, pero no castiga el robo. Porque pensamos, yo haría lo mismo. Pero puedes cambiar. Tienes derecho a cambiar y decir, pues ahora sí tengo valores, tengo honor. Y como honor voy a hacer algo por los demás. Así que a ver si me entero, que aquí se sabe muchas veces cuando echan a alguien, voy a ir con los papelitos poniendo, este banco echa a fulano, echa a mengano, hace esto. Y se lo ponemos que también sea su publicidad. Hola de nuevo. Quería transmitir algo que no es precisamente de mío, sino de mis padres. Ellos no pueden venir. Mi padre va camino de cumplir 83 años, tiene que llevar desde que se levanta hasta que se acuesta una faja ortopédica de cuello a espalda porque tiene la espalda rota. Mi madre va a cumplir 80 y naturalmente pues no están en condiciones de venir. Pero sí que me gustaría decir, son muy mayores. Casi diría que han tenido la educación justa. Luego con el tiempo han ido ganando más actitudes, pero bueno, les tocó vivir lo más duro, por decirlo de alguna manera. Creo que mi padre, que no ha sabido más que trabajar e intentar sacar una familia adelante, que no les faltara un plato de comida a sus hijos, aquí estoy, soy prueba de ello. Ahora, por suerte, tiene que, y digo subsistir, no vivir, con la pensión mínima. Mi madre, que ha trabajado más que él, pero que jamás ha estado reconocido, y en eso creo que se pueden incluir la inmensa mayoría de madres, ya que su trabajo era sus labores. Ya está, con eso lo digo todo. O sea, trabajar dentro, trabajar fuera, criarla, limpiar la casa, preparar la comida, que no faltara nada, o sea, el doble que mi padre, pero mi padre tiene la pensión mínima y mi madre nada. Hasta ahí todo perfecto. ¿Por qué estos individuos que os comentaba antes que supuestamente trabajan 4, 8, 12, hablo de legislaturas, tienen derecho a una pensión vitalicia? ¿Se lo han ganado? No veo a ninguno que se lo haya ganado. Creo que el que se ha ganado una pensión digna, y digo digna porque lo que están dando creo que no lo es, son nuestros padres, nuestros abuelos, el que tenga la suerte de todavía tenerlos, yo por desgracia no, que son los que de verdad han aportado sangre y mucho sudor para que estos ahora se las lleven de balde. Muchas gracias. Yo soy muy torpe. A ver, hacer un anuncio desde comunicación y eventos, que un poco a raíz de este episodio con los chicos que están aquí jugando a fútbol, que por lo visto tampoco se puede, ya que es una injusticia que hemos visto en primera persona desde el campamento, lo que había comentado antes el compañero de un partido de fútbol, mañana a las 5:30 está convocada en esta misma plaza, todo el que quiera venir a jugar a lo que quiera, fútbol, al patinete, a lo que se le ocurra, está convocado el Pro Revolution Soccer. Muchas gracias y venid todos los que queráis. Okay. Chao. Yo soy era un trabajador que trabajaba en España hace 12 años. He trabajado 8 años aquí y me he casado aquí. Pero hace 2 años me despidieron y a Siemens, como todo Siemens, aparentemente. Y dunque, 2 años me he quedado parado y he luchado, intenté luchar con la Asamblea de los Parados. Pero al final nos echaron, nos pegaron, insomma, quello de siempre, la policía siempre. Parece que al de sobre de todo, pero siempre defiende los que tienen la propiedad privada, via. Y después diré algo sobre eso. Y dunque, me he ido a trabajar a Francia, no pasa nada. He ido en un chollo de empresa, France Telecom, dado que son técnicos de telecomunicación, y ahí se han suicidado ya 9 este año, 25 el año pasado. Yo no intento suicidarme, anzi, si perdo la razón, pienso que le dispararé en los pies, pero no perdo la razón, porque lucho. Hemos hecho a noviembre, octubre, algo como 13 días de huelga, comunque, se lucha. Algo tenía que decir. Algunos compañeros decían, yo la llamo la casta, no solo yo, porque un escritor se llama Daniel Montero Bejejano, la casta. ¿Qué son la casta? Los políticos. Los políticos, digamos, en tanto antes de llegar a los políticos, vamos a ver que esta gente, la casta, ganan, no sé, da 10.000, 12.000, 14.000, depende si son diputados europeos o diputados de aquí. Però se consideramos que in Europa chi manda è la Comunità Europea, dunque la Banca Europea, dunque vemos che hai la Finanza Europea, hai la Padronale Europea, che falta? Falta la classe obrera europea. Primero perché lo sputo sindacato non hace nada in questo senso per coordinare, per unificarnos a livello salariale, a livello di orario, a livello di condizioni di lavoro. Primero. Perché? Perché sono... come sempre han sido social, digamos, no hace su trabajo de vender al más alto la fuerza trabajo. Es quello que tiene que hacer en otras las otras putadas. Y tienes que organizar a nivel europeo. Falta esta organización del trabajador europeo. Y esto se ve que cada país tiene sus condiciones. Vemos que en España el salario mínimo es 600 euros. En Francia... brutos en 1440, pero netos son 1045. Y vemos que todos los países, España es uno de los más bajos, infraparente. Pero vemos que la casta, ellos cobran 8.000, 10.000 euros al mes. Dunque, yo al movimiento, que es lo que decía, quiero hacer una reflexión de este tipo. Dado que yo en el 68, nací en el 51, tenía 17 años. Estaba en el UNEF, la Unión Nacional Estudiante Francesa. Y teníamos nuestro líder, Sauvageau, Gerstner, Daniel Cohn-Bendit, el medio alemán. Pero quizá porque uno de estos era Lionel Jospin. Todos estos son parlamentarios europeos o nacionales y ganan 10.000 euros. Ojo que esto, Daniel Cohn-Bendit era anarchista. Era lo Stato, l'État bourgeois se abat et ne se change pas. Donc, lo Stato bourgeois se abat et non se cambia. Ojo, l'Estado. Et 40 años que vive a 10.000 euros o 14.000 euros al año. Él como los demás. Donc, el peligro es inevitable que algunos que hablan bien, algunos jóvenes estudiantes, que explican las cosas, que al final se van a vender a nivel individual. Donc, o eres revolucionario y hace las cosas que sabe hacer, las hace para la colectividad, para la clase trabajadora, o te vende a nivel privado y te hace pagar 10.000 o 14.000 euros al mes, pero no para defender la clase obrera o el desposeído. ¿Por qué el desposeído? Yo siempre hago este ejemplo. Democracia nació mal. ¿Por qué nació mal? La palabra democracia. Porque nació en la Grecia nel 235 a.C., al tempo di Teseo e Silone, e había lo Stato di Atene 90.000 ciudadanos griegos que tenían derecho a la democracia. Pero los 360.000 esclavos no tenían derecho a nada. Eran esclavos. Vivían mejor que ahora, porque con el capitalismo, al tiempo de la esclavitud, te mantenía, te daba una casa y da comer. En el capitalismo tiene que buscar de la vida, comer y una casa. Y también el trabajo. Fra paréntesis. Dunque, vemos que hoy los esclavos de hoy son los desposeídos, los paria. Somos nosotros, los trabajadores, cuando tenemos la suerte de trabajar. Y dunque, vemos y volvemos a qué sociedad tenemos. Tenemos la sociedad que la finanza manda. Vemos qué hace la finanza. Vemos lo subprime. Vemos la Brother Lehman. Vemos que de Brother Lehman, cuando quebró los botines, Botín perdió 8.800 millones. González, 4.800 y algo millones. Y no lo dieron pagar a nosotros. Porque los bancos, ¿cómo hace la finanza con los Estados, con cada Estado? O también a nivel europeo. Los beneficios son privados. Pero los deudos son estatales, son públicos, son de todo. Y vemos en España, como en Francia, la ministra de Francia, Lagarde, se llama, la señora con el pelo blanco que tenía que ser el nuevo Strauss-Kahn, el nuevo del Fondo Monetario Internacional, dice, hace un mes, hemos salvado los bancos. Aquí el tonto, el Zapatero, no lo dice, pero lo ha hecho, que le ha dado miles y miles de millones. El tonto, porque yo me niego de creer que, la burguesía tiene buenos hombres y peores. Él es uno de los peores. Pero que la socialdemocracia es siempre, aparte que es un representante de la casta que decía antes. Y dunque no tengo que hablar más de este señor, porque hay que convencerse que la derecha o la izquierda, en Europa, no digo en España, es lo mismo. Es lo mismo, esta gente de la casta que son pagados para hacer leyes. Las leyes todas defienden la propiedad privada. Todas defienden los poderosos. ¿Por qué yo, que soy ciudadano de una nación o de la Europa, tengo que pagar 50 o 80 mil euros un trocito de terreno para construir la casa? El territorio, en democracia, como me dicen ellos, tenía que estar de todos. Tenía que haber el trozo de terreno gratis. La energía, ¿por qué en el Pirineo todos los ríos lo tienen de eso Iberdrola? Y hace energía con la hidroeléctrica. Y yo para calentarme el boiler o para cocinar, me toca pagar la electricidad. Dunque el Estado, después lo liberista. No, el welfare state o el Estado social hay que eliminarlo. Gastamos dinero inútil, que la gente es el liberismo. Y vemos lo liberista que hacen. Todo el Estado en la última crisis han dado dinero a los bancos. Dunque vemos que un Estado mejor, un mundo mejor, se puede hacer, pero sin los bancos, sin el ejército, sin los políticos de las castas, hay que hacer otro mundo que sea organizado distintamente. No con la explotación sobre la explotación, que hay de los paria y de los desposeídos, hay que tener, que vemos todas las enfermedades, todo lo que pasa, todos los laboratorios farmacéuticos que estudian cosas, pero después hacer un medicamento para curar y vemos todo por el puto dinero. Entonces, un mundo mejor, si lo hacemos, si lo hacemos, tenemos que tener claro que es hacerlo sin los señores de la finanza. Sin el señor de la finanza significa sin el capitalismo y sin la patronal, ¿cuánto hay? Yo termino porque el compañero me dice justamente que otra gente que tiene que hablar. Un saludo, chao. Bueno, yo perdón por repetirme, pero es que lo del fútbol me ha gustado. Y aprovechando que aquellos señores, bueno, señores o algo así, llevan todos la misma equipación, quería invitarles a que cambien la pelota de goma por la de cuero, a que cambien esas botas por las de fútbol y se unan también al Pro Revolution Soccer. Bueno, ahí queda, para que nos llaméis violentos, que os invitamos a jugar, a jugar. Buenas tardes. Yo quería decir que todo lo que ha estado explicando el compañero, no el último, el anterior, que ha hablado de una nueva organización en la que no haya pues esto, los privilegios que tienen ahora los políticos, las castas, los bancos. Bueno, yo creo que quiero decir una cosa muy breve. Esta nueva organización, aunque está muy denostado, la palabra está perseguida, esta es una organización comunista, porque el comunismo, aparte de partidos, no hablo de partidos, el comunismo es de cada cual, a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus capacidades. Eso es, o sea, que todo el mundo dé lo que puede y que todo el mundo reciba lo que necesite. Eso es, y no hay que confundir partidos con lo que es el comunismo. El comunismo no lo ha habido en ninguna parte del mundo, pero es la sociedad que él ha descrito pero que no la ha nombrado, y yo lo quiero nombrar. Hola, buenas tardes. Ayer leí en el periódico, en un periódico de aquí de la región, una noticia en la cual nombraban a Telefónica, ¿no? Y entonces había un señor de Telefónica, que debe ser un alto responsable, en la cual, y os leo la noticia textualmente, dice lo siguiente. Este señor se llama Alberto Andreu y es director de responsabilidad social de la compañía Telefónica. Y dice, alega que es hora que con grandes beneficios, cuando hay recursos para ajustar la plantilla, hay que hacer un ERE. En tiempos de bonanza, cuando las cosas les van bien a una compañía, es momento de plantear un ERE porque tiene recursos para hacerles frente. Así justificaba este señor ayer, Alberto Andreu, director de reputación de marca y responsabilidad de Telefónica, un expediente de extinción de 8.500 trabajadores. Lo que es muy lamentable, que Telefónica haya ganado el año 2010 12.000 millones de euros y que entre sus directivos se estén repartiendo, entre ellos, 400 millones de euros entre los grandes directivos de Telefónica, cuando quieren echar a la calle a 8.500 trabajadores de Telefónica. Eso es lo que no se puede permitir. Es una auténtica vergüenza que grandes directivos de Telefónica se estén repartiendo el dinero y quieran echar a la calle 8.500 familias. 8.500 familias. Ya vale, hombre, ya vale. Además quería decir que lo más lamentable que este señor, y vuelvo a repetir, Alberto Andreu, director de responsabilidad de Telefónica, vino ayer a un congreso a Zaragoza a decir de echar a la calle 8.500 trabajadores. ¿Cómo se puede permitir que venga gastos pagados a un congreso a Zaragoza con su hotel pagado de 5 estrellas cuando quiere echar a 8.500 trabajadores a la calle? Eso es lo que tiene que poner coto el gobierno. Las grandes multinacionales que se están lucrando de grandes beneficios económicos, de grandes millonadas económicas, viajando en hoteles de 5 estrellas, en hoteles de grandes beneficios, y que dicen que debido a la crisis tienen que echar a los trabajadores a la calle. ¡Eso no se puede permitir! ¡Eso no se puede permitir! Y desde aquí, mando un mensaje a los directivos, perdón, a los, estoy un poco nervioso, perdona, a los sindicatos de clase y no clase, para que por favor se pongan a favor de los trabajadores, porque hay cosas que no se pueden permitir, grandes beneficios económicos, de bancos, de empresas, con gente que están echando a la calle, con una juventud que se le están riendo las grandes empresas y empresarios. Una juventud que hoy por hoy, cuando lleguen más adelante, no van a poder hacer frente a según qué gastos y a una pensión digna, porque en este país no se está cotizando, porque tenemos un paro juvenil de un 40%. ¿Y qué futuro les espera a esos jóvenes y jóvenes? ¿Qué futuro? Si cuando tienen que realmente trabajar no pueden debido a las grandes multinacionales y a las grandes empresas. Lamentablemente estoy indignado y es una vergüenza. Gracias. Bueno, yo he pasado aquí de casualidad y yo voy a comentar también, bueno, yo he estado en Madrid viendo a los indignados de allí, ¿no? Y yo quisiera comentar, sabemos que todo se mueve por el dinero, y yo me he llevado, bueno, una gran decepción también, yo soy médico, He visto claramente cómo los medicamentos se pueden, bueno, lo que hay detrás del medicamento. He sentido una gran desilusión, sobre todo en los últimos meses cuando me he ido a Madrid y he descubierto un montón de cosas, ¿no? Muchas cosas de las que nos han comentado en la facultad están hechas desde los laboratorios. Bueno, lo que voy a comentar es, fue un chileno el que me lo dijo allí en Madrid, que en 1920-25 se había descubierto el tratamiento del cáncer. Fue un tal Royal Raymond Rife. Y bueno, yo me fui a internet y vi el montaje. Lo quitaron del medio la Fundación Rockefeller. He visto la evolución de muchas cosas. Y lo único, bueno, he visto la evolución de cómo el medicamento, los medicamentos que nos muestran los laboratorios, los que nos han hecho creer que son lo que hay que mandar, hay un montaje detrás, dentro, se está creando una población enferma. Y bueno, yo podría decir muchas cosas porque me he movido en diferentes comunidades. Ahora coincide que he hablado con una compañera de Murcia, y el que era nuestro coordinador dice, bueno, que está imputado por haber traído a gente de la República Dominicana. Le cobraba 8.000 euros y venían aquí, ¿no? Yo que he visto todo lo que... Yo que he visto, me he movido en sitios diferentes. Yo soy de Málaga. En Andalucía, cuando trabajé poco realmente, pero sí que vi como tenían que... Compañeros tuvieron que firmar contratos falsos para cobrar su... Contratos falsos de guardias, que eran días, y yo decía, pero esto cómo es. Y eso ya hace ocho años concretamente. Aquí también he visto cómo yo he sido funcionaria aquí. Me despedí por dignidad personal, cosa que ya ahora me di cuenta que no lo tenía que haber hecho. ¿Cómo se podía? Yo creo que lo vemos todos, lo que está ocurriendo. Y todo el mundo calla, ¿eh? No tenemos otra cosa que lo que nos merecemos, ¿eh? Yo me he revelado el sistema y, claro, he sido sacada del sistema por una cosa o por otra. pero todos tenemos lo que nos merecemos, porque todo el mundo, yo creo que todo el mundo, yo lo veía y todo el mundo lo ve, lo que está ocurriendo. Yo el año pasado fui despedida de Tudela, porque me negué a firmar recetas con nombre de otro médico. Todos los médicos lo hacían, ¿eh? Me fui al periódico porque hubo un boicot ahí, y justo al día siguiente fui despedida. Es lástima, porque yo creo que hemos perdido la honestidad totalmente. Bueno, eso es una de las cosas. También fui despedida de otro sitio por ver cómo se estaba haciendo con los medicamentos. Cuando alguien se da cuenta de algo, no interesa, pero es que la población, yo creo que lo tiene que ver, igual que yo, porque en el hospital donde yo estuve, todo el pueblo llamaba al hospital la maestranza, porque decían que el que entraba no salía. Bueno, no quiero dramatizar, pero sí que es verdad que la población no hace nada, ¿eh? Porque está tan a la vista de la gente. Yo aquí he trabajado, ahora en la actualidad, fue en febrero, cuando